Bueno, pues es un centro de interpretación astronómico que llevamos un telescopio para mirar la estrella arriba, para el cielo. ¿Pero qué? ¿Tipo, por ejemplo, como el que hay en Jerga? Sí, nada más que ahí tienen un planetario y nosotros llevamos un telescopio. Un Está paro. ya, está medio construido, tenemos lo que es la estructura ¿Sí? a acabar. ¿Y para cuándo estaría, más o menos? Eso va, pues ahí tenemos problemas ahora con la financiación que nos falta. Claro, sé que está el tema de la crisis. Nos faltan ahí unos 300.000 euros y tenemos problemas con eso. ¿Y esos 300.000 euros, José, quién los tiene que poner? ¿El ayuntamiento, la junta, la diputación o...? Pues estamos mirando, pasa que ahora no hay ayudas por ningún lado, estamos mirando a ver por dónde lo podemos sacar. Antes había una ayuda de Europa, pero ahora ya no hay tampoco ese tipo de ayuda. No sé qué, con el tema de la crisis no hay nada. O sea, que el proyecto parado por el tema de la crisis, se puede decir, ¿no? Sí. Bueno, digo. Hombre, que estamos mirando a ver por dónde se puede sacar, pero Claro, ahora no, ya mismo me imagino. todavía no tenemos nada visto por dónde, quién puede hacer frente a eso. ¿Pero no tenéis, por ejemplo, alguna administración en concreto tú crees que debería de mojarse un poquillo más? ¿O cualquiera? Vale, cualquiera. Pues estamos esperando que salga el plan turístico. Lo que pasa es que, bueno, el plan turístico parece ser que va a salir, parece que nos toca ahí unos 60.000 euros, pero claro, es que son 300.000 euros el proyecto que tenemos. Poniendo un telescopio un poco más económico y mirando de recortar algunas cosas, no, pero por lo menos nos faltan 200.000 euros, es que es mucho dinero. Es mucho, sí, es mucho. Sí. Pues nada, pues que tengáis suerte, José, buscando financiación. Venga, gracias, hombre.